Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y nos da mucho gusto el que nos sintonices desde cualquier parte del mundo. Y como todos sabemos, en varios países donde existe algún régimen, como en China, en Corea del Norte o en Cuba, entre otros, hay una falta de libertad de expresión. Y jóvenes cubanos no se quedaron con las ganas de que, a pesar de tener esas restricciones, crearon una red social con conexión pirata en Cuba. Es decir, el internet en la isla es costoso y está bajo estricto control del Estado. Aunque los jóvenes se las han arreglado para instalar una treintena de redes barriales de intranet en varias ciudades. Una de ellas está en Gaspar, en la provincia de Ciego de Ávila, a casi 500 kilómetros de La Habana. Sin un permiso oficial del Ministerio de Comunicaciones, estas redes son permitidas por las autoridades siempre que sean de bajo perfil y no divulguen contenidos contrarrevolucionarios. En su mayoría permiten chatear, jugar en línea e intercambiar archivos controlados por el régimen cubano. Y es de aplaudir que en este poblado de Gaspar, Osmani, Joandi, Jorge Luis y Sergio se atrevieron a llevar la experiencia más lejos y están queriendo llevar esta experiencia a La Habana y otras ciudades. Y bien, ¿qué te parece si para comenzar nos vamos a escuchar esto de este cantante español David Bisbal con 10.000 maneras y regreso? Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantar a los. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así, tal vez. Siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Se define el silencio. qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y vuelvo. China. Celebrando el 13 de mayo, Día Mundial de Falun Dafa, del 11 al 14 de mayo se reunieron en el 25º aniversario de la disciplina más de 10.000 practicantes de 58 países en varios puntos de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. El señor Li Hongchun enseñó por primera vez públicamente en China la tradicional disciplina espiritual Falun Dafa o Falun Gong hace un cuarto de siglo, el 13 de mayo de 1992. La disciplina Falun Dafa ha sido prohibida injustamente en China desde 1999. Desde entonces, los practicantes dentro y fuera de China han estado tratando de aclarar a la gente la verdad de lo que es Falun Dafa y por qué el régimen chino recurrió a una persecución que incluye atrocidades como la sustracción forzada de órganos. Internacional. En el mayor ataque mundial cibernético coordinado, al menos 200.000 usuarios de computadoras personales en más de 100 países fueron afectados por el virus WannaCry o ¿Quieres llorar? El diario The New York Times publicó que el virus fue sustraído de la Agencia Nacional de Seguridad por el grupo de hackers autodenominado Shadow Brokers, cercano al gobierno ruso. El virus, una vez difundido en la red, exige a los usuarios hacer un pago por internet para poder liberar sus documentos, aunque al parecer menos de $70,000 han sido recaudados por estos hackers. El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje con el objetivo de generar conciencia en la población mundial. Entendemos por reciclaje el proceso por el cual un producto ya utilizado, en principio destinado al desecho, es procesado para que pueda ser reutilizado, disminuyendo así el impacto al medio ambiente. Vidrio, papel, metal, cartón, PET y aluminio son los materiales que más habitualmente se reciclan, pero aún falta conciencia. William Booth dijo: "Parece haber una profunda costumbre en nuestra cultura de tirar cosas que se pueden reutilizar. La madre naturaleza no tira cosas. Árboles muertos, pájaros, escarabajos y elefantes son reciclados rápidamente por el sistema". El telescopio espacial Hubble, propiedad de la Agencia Espacial Europea ESA y de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, captó una sensacional imagen de dos galaxias que casi chocaron entre sí. La fotografía fue publicada por la NASA y muestra dos galaxias ubicadas en la constelación Lepus, que es representada con la forma de una liebre y se localiza al sur de Orión. Las galaxias están pasando una al lado de la otra, avanzando a una distancia de 2 millones de kilómetros por hora. La NASA afirmó que la cercanía entre ambas provocará que eventualmente se distorsionen entre sí, lo que ocasionará que sus estructuras cambien enormemente, aunque no se fundirán en una sola. Con el profesor emérito Tsuneo Nita al frente del proyecto, un grupo de investigadores de la Universidad de Tecnología de Toyohashi en Japón ha desarrollado una tecnología capaz de leer la mente analizando las ondas cerebrales que producen las sílabas antes de pronunciarse. El estudio será presentado en la 18ª edición de InterSpeech, la conferencia anual de la Asociación Internacional de Comunicación Oral que tendrá lugar en Estocolmo en agosto. Deportes. La Federación Francesa de Tenis, organizadora de Roland Garros, rechazó la participación de la tenista rusa María Sharapova en el torneo que se celebrará del 28 de mayo al 11 de junio. Con ello está privando a la estrella rusa de su único medio de poder participar en el Grand Slam de Tierra Revuelta. La tenista regresó al círculo a finales de abril tras 15 meses de suspensión por dopaje, pero se perderá por segundo año consecutivo la gran cita anual sobre arcilla, prueba que ganó en 2012 y 2014. Todas las artes marciales que existen bajo el cielo nacieron del Shaolin, dice un dicho popular chino. Y situado a una hora en coche de Qingzhou, la capital de la provincia de Henan, en el corazón de China, los monjes budistas cultivan desde el siglo V el arte del Kung Fu y actualmente se encuentran en varias partes del mundo, aunque qué mejor que vayamos con esta entrevista y el primer monje Shaolin de Latinoamérica y regreso. Buen día, amigos. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Sonido de la Esperanza. ¿Alguna vez hemos escuchado sobre el término Shaolin? ¿Qué es? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué beneficios nos trae? Para responder a estas y otras preguntas, hemos invitado al señor Walter Suazo, también llamado monje Shaolin Shi Hengyi. Él es peruano y es el primer monje Shaolin latinoamericano. Sea bienvenido a Sonido de la Esperanza. Gracias por estar con nosotros. Bien, agradecimiento para ustedes por esta gran oportunidad. ¿Qué significa el término Shaolin? Shaolin es el nombre de un templo de artes marciales que está ubicado en la ciudad de Denfeng, en la provincia de Honan, en el norte de la China. Shaolin significa bosque, ¿no? Bosques celestiales. Es el nombre que se le atribuyó, ya que en la falda de estas grandes montañas floreció pues el Kung Fu Shaolin como tal, que a la postre es conocido en el mundo entero. Bien, ¿y cómo es que ahora Shaolin se encuentra también difundido en otras partes del mundo? Sí, hace pocos años Shaolin cumplió como 1500 años de existencia y a raíz de eso delegaciones de monjes expertos salieron por todo el mundo, ¿no?, a hacer demostraciones. Y gracias a ello, pues evidentemente todo el mundo se ha hecho, ¿no?, su seguidor. Así que hoy en día aquí en toda Sudamérica, Centroamérica, el norte de Estados Unidos, Canadá, Europa, todos están siguiendo lo que es la cultura Shaolin como tal. Hablamos de cultura Shaolin. ¿Qué significa ser un monje Shaolin? Monje Shaolin es el adepto o la persona que, o el discípulo, que practica en un templo, ¿no?, bajo la supervisión de un abad y logra ser diestro en las prácticas del Kung Fu a alto nivel y a la vez budista renunciante. ¿Por qué te digo renunciante? Porque al ser ordenado renuncias a tu vida común, entonces para ejercer una o emprender una vida monástica. Entonces la unión de los dos, maestro de Kung Fu Shaolin y budista renunciante, te convierte en un monje Shaolin como tal. ¿Por qué te digo también esto? Te recalco, porque hay monjes que son budistas nada más. No saben artes marciales, no practican nada de Kung Fu. Y hay profesores que saben Kung Fu Shaolin nada más y no son partícipes con el budismo. Entonces, para ser monje Shaolin, tú tienes que ser los dos. Haces el Kung Fu Shaolin, experto en Kung Fu Shaolin, pero también tienes como herramienta el budismo Chan. Qué interesante, o sea que es algo muy completo ser monje budista y a la vez practicar el Kung Fu Shaolin y otras artes, ¿verdad? ¿Qué artes son las que ustedes les han enseñado? Dentro de la cultura Shaolin como tal, tú aprendes la meditación, el Qigong, que es el trabajo de la energía, el Kung Fu regular que todos conocemos con las destrezas de las armas tradicionales que son 18, el boxeo chino, el que le llaman el Sanda o Sanchou, el folclore chino, la danza de los dragones, la danza de los leones, el Qigna, que significa la defensa personal usando palancas. Todo esto forma parte de la cultura Shaolin, también anexando lo que es la medicina, ¿no? O sea, la acupuntura, curar por intermedio de masajes o a base de hierbas. Es bastante amplio. Como monje Shaolin, ¿cómo ves al mundo? Como habíamos hablado en ciertos puntos antes de esta grabación, el mundo está así por las razones de que muchos hacen con la derecha cosas buenas y con la izquierda hacen lo contrario. Entonces nos damos cuenta pues cómo surgir, ¿no? Cómo realmente encontrar un equilibrio donde tú digas, wow, no más a las guerras, donde ya no existan el bajo mundo, donde dormamos con las puertas abiertas, que tu carro esté afuera y nadie se lo lleve. que el grande no patea al pequeño. O sea, es un trabajo realmente no solamente material, ¿no? No se trata de ganar plata nada más, sino formarte, tener una riqueza espiritual. O sea, el hombre tiene que tener más raíz espiritual, ¿no? Necesita desarrollar más su espiritualidad realmente para alejarse de los malos actos, de tener debilidad espiritual y caer en los abismos. Por eso caen en las drogas, en la delincuencia, porque no hay fuerza espiritual, no hay unos buenos guías. Entonces el camino empieza desde pequeño, ¿no? Si en las escuelas no nos enseñan a ser fuertes espiritualmente, a poder contrarrestar la vida mundana que nos viene pronto, entonces muchos niños caen. Este es el resultado. Efectivamente, toda la sociedad está inmersa en muchos problemas, hay caos en la sociedad, en las familias también hay muchas dificultades, muchos conflictos en los trabajos. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con el monje Shi Hengjin. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bien, estamos de regreso conversando con el monje Shi Hengjin y le vamos a preguntar, ¿puede traer alguna alternativa de esperanza conocer el estilo budista? Realmente ayuda, ¿no? Ayuda en algo, porque realmente todas las religiones aportan en algo positivo, son guías, son semáforos, ¿no? Para este carro que es el ser humano, ¿no? Rojo, paras, verde, camina. Entonces las religiones son normas, son guías, ¿no? No hagas esto, haz el otro, solamente haz esto. Pero el hombre le sobrepasa, ¿no? Realmente quiere hacer la diferencia y siempre no hace caso. Es la naturaleza de nosotros, ¿no? Como te explicaba, de que somos un mundo dual, ¿no? Existe la noche y el día, el ojo izquierdo y el ojo derecho. La mano derecha pega más fuerte que la izquierda y viceversa, ¿no? Entonces, como tales, el hombre está impregnado de agregados psicológicos. Tenemos egos que no los podemos borrar. Podemos controlarlos, pero el hombre de por sí tiene rasgos de maldad también, ¿no? Por más bueno que seas, por más cura que seas, siempre existe el orgullo, siempre existe la ambición o eres sujeto a cualquier tipo de tentación, porque la vida es circunstancial, ¿no? Los egos se manifiestan en circunstancias. Cuando tú ves que un carro está sucio, tú agarras y le echas agua. Pero cuando tú eres una persona dañina, ¿cómo te limpias? ¿No? Tú te puedes preguntar, ¿cómo nos limpiamos? O sea, tenemos que meditar, ¿no? Y pensar en todo lo malo que hemos hecho y al otro día decir, ¿sabes qué? Hoy día voy a ser diferente, ¿no? Hoy día no voy a cometer errores. Voy a ser amigable, no voy a ser orgulloso, voy a respetar, no voy a ambicionar. Recuerden que somos pasajeros en esta vida, que nuestra vida es corta por aquí, así es que hagamos el bien. Esto significa que si el hombre tiene momentos o le dedica tiempo a la meditación, puede lograr avances en su desarrollo como persona, desarrollo también espiritual. Por supuesto, ¿no? Meditar ayuda. Sí o sí, todos los seres humanos, todos realmente meditamos en algún momento, ¿no? Pensamos Quizás no nos sentemos como hacen en las montañas los monjes, pero sí nos sentamos en algún momento, o si estamos en el carro, nos enfocamos en el problema que tenemos. Eso quiere decir que meditamos, ¿no? Y le buscamos una solución. Pero si realmente no tienes solución, no tienes por qué hacer como hay personas que son débiles, ¿no? Que se lanzan al precipicio, o se ahorcan, o matan a la persona que no quieren ver. Realmente no tenemos que llegar a ese extremo, ¿no? Realmente si no fluye, si no puede fluir, deja. No pierdas el tiempo, ¿no? Fluye por otro lado, realmente sé feliz. Con lo poco o con lo bastante, pero sé feliz. ¿Puedo en los jóvenes acceder a practicar esta disciplina y obtener muchos cambios en como personas? El Kung Fu Shaolin es un camino hacia el desarrollo espiritual, ya que en sus bases tiene como normas, ¿no?, la comprensión correcta, el modo de vivir correcto, el modo de hablar correctamente. Tienes que tener atención, ¿no? Necesitas de la concentración correcta, sabiduría. Todas estas herramientas las necesitas para que realmente sean como tu puente, ¿no? Practicar el Kung Fu Shaolin no es solamente moverse, ser rápido, saltar, ser el que tiene más pegada. No es, eso es el significado externo. Realmente el Kung Fu Shaolin va más allá. Busca tu desarrollo espiritual. O sea, tu mente y tu cuerpo tienen que estar unidos. Los monjes Shaolin practican el budismo y el Kung Fu en unión. Se tienen que entrelazar. No puedes practicar el Shaolin sin budismo, sin Chan, ¿no? Sin el budismo Chan. Porque realmente la unión de los dos hace que se produzca una magia, ¿no? Esa magia que te lleva a una elevación espiritual. Entonces te vuelves una persona compasiva, te vuelves una persona tolerante, te vuelves una persona con mucho poder, ¿no? de transformación. Entonces así puede ser útil a la humanidad. Aquí en el Perú, ¿existen lugares donde se practica Kung Fu Shaolin? Realmente yo tengo esa misión aquí, ya que he venido más o menos desde 2012, ¿no? Viniendo por tiempos cortos, pero ahora ya estoy radicado aquí en Lima desde el año pasado. Y sí me he podido extender en ciudades como Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Moquegua, en Huacho, en Ica también he dado seminarios, y aquí en Lima, ¿no?, en los entornos. Realmente ya tengo un número significativo de adeptos, de discípulos que están siguiendo pues la riqueza de lo que es la cultura Shaolin. Entonces, amigos, ya saben que si quieren aprender Kung Fu Shaolin, pueden acercarse a... Bueno, yo estoy radicado aquí en Parque Unión Panamericana, donde enseño. Es en Balconcillo, entre la Avenida Canadá y Avenida Palermo. Enseño por las mañanas y en las noches. Y mi teléfono es a 944-754-966. Bien, ha estado con nosotros el monje Shi Hengyi, quien nos ha ofrecido una entrevista sobre la disciplina Shaolin como un sistema para mejorar el carácter y obviamente que propicia el desarrollo de las artes marciales y también la naturaleza de las personas. Muchas gracias y hasta pronto. Agradecemos al monje Walter Suazo Reyes por habernos compartido esta riqueza del Shaolin que se remonta a miles de años en la antigua China. Y compártenos, ¿practicas alguna meditación o alguna arte marcial? Y ahora los dejo con este dúo mexicano de pop latino, pop rock y folk, formado en el año 2005 por los hermanos Jay-Z, Huerta y Joy, y que son especialmente conocidos en América por el éxito de los sencillos como Espacio Sideral, Chocolate, Adiós, Corre, Llorar, entre otros éxitos. Su carrera musical inició profesionalmente en el año 2005 y a la fecha han ganado en 6 ocasiones el premio Grammy Latino y un premio Grammy. Y los dejo con Dueles y regreso. Nuestra luz será celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me